Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy miércoles 9 de agosto de 2023. En torno al 60-70% es la ocupación hotelera en nuestra localidad en este inicio de agosto y se prevé colgar el cartel de completo en este próximo puente festivo. Las piscinas juegan un papel fundamental, el perfil de los clientes habitantes de zonas de costa que optan por cambiar hacia el turismo de interior o procedentes del centro de España que valoran la proximidad de las playas. Tanto es así que se ha consolidado como una época de temporada alta a la altura de puentes festivos como Navidades o Semana Santa. También se augura un buen mes de septiembre, como suele ser tradicional, gracias a la celebración de la feria y sus eventos relacionados. Así nos lo ha vuelto a apuntar desde el Hotel Sierra de Ubrique Antonio Gil, integrante de la familia propietaria de este establecimiento hostelero. Sí, la verdad es que sí, era en el mes de agosto, igual que muchos habitantes de Ubrique nos marchamos a nuestras vacaciones, pues otros turistas pues vienen a visitar esta zona, aunque parezca extraño, como bien has dicho, pero es así. El mes de agosto entero lo catalogamos como un mes de temporada alta, entonces incluso tenemos un mínimo de noches. Que eso solamente lo utilizamos en plan cuando hay algún puente, por ejemplo, en el mes de diciembre, en Semana Santa y tal, y inclusive en el mes de agosto entero, en todo el mes entero. Y ahora mismo estamos como al 60-70%, y para este fin de, bueno, el fin de semana, debido al puente y tal, pues rozaremos al 100%. Claro, sí, el puente la verdad es que, como usted dice, el pico más alto. Y bueno, también porque puntualmente, ¿sabes?, los fines de semana, pues lógicamente, pues también hay más demanda, pero lo que es el puente, el punto más alto, y ya después, pues lógicamente empieza a decaer hasta septiembre, que lleven los días festivos y demás. Nosotros tenemos un total de 27 habitaciones. Mm. Ahora mismo, pues alrededor de 17, 18, así. Y eso cuando llega al 100%, pues al completo, y incluso algunas veces, pues tenemos lista de espera. La verdad es que algunos habitantes que no estén, vecinos que no estén escuchando, le parecerá extraño, pero sí que tenemos muchos clientes que viven en zonas de costa y lo que buscan es esto. En plan, tengo clientes este fin de pasado venía una familia de Rota, y por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y me decía: mira, yo es que no quiero playa, no quiero aglomeraciones. mi calle no tengo aparcamiento, donde yo vivo de siempre, pues hay un bar y voy y está lleno y no, y vengo buscando esto, por ejemplo. Sí. Otra familia que viene a lo mejor del centro de otro tipo de cliente, que viene del centro del país, y tener la playa una hora y media como la tenemos aquí, pues le parece algo cercano. Claro. Y entonces, claro, los días que no quiera ir, pues tenemos la piscina también y tal, y otros días por lo menos visita otro pueblo de alrededor, incluso Ubrique, y otro día que le parezca bien, pues va a la nuestra costa de Cádiz. Ya bien, eso, como le he dicho, el mínimo, nosotros tenemos un mínimo de 2 noches en agosto, y de ahí hacia arriba, la media suele estar en 3 o 4 pernoctaciones. Mm. Y eso yo creo que es con la idea de aprovechar el viaje, porque son parte de las vacaciones de estos visitantes. Sí, prácticamente de zonas de costa, ya sea de aquí de la provincia de Cádiz o de Málaga, o incluso también tenemos clientes de Almería, pero prácticamente de lugares de costa o del centro de la provincia, algunos también extranjeros, lógicamente, pero claro, no te vienen ninguno que viva en un lugar. Claro, exactamente. Sí, algunos traen su itinerario, o han visto ya por internet algún pueblo de alrededor, dónde parar, dónde que visitar y tal, y otros pues nos preguntan, o incluso van a la oficina de turismo, y ya pues, bueno, pues les recomendamos un poco lo que pueden visitar y tal. Sí. Julio ha ido bien. Lógicamente eso no es tanto como agosto, porque agosto parece que como el 70% de la población es cuando coge las vacaciones en agosto, creo yo. Entonces, pero vamos, que también ha ido bien. Se ven los repuntes los fines de semana, lógicamente viernes y sábado son más fuertes, pero vamos, que dentro de lo que cabe, similar a años anteriores. Un nuevo ejemplar de buitre leonado era rescatado en la tarde-noche de ayer martes, en esta ocasión en La Zarza, en los aledaños de Tabizna. El naturalista ubriqueño Antonio García recibía el aviso de la caída del ave a través de una llamada de la policía local de Ubrique. El rescate se produjo sobre las 9:30. Se trataba de un joven ejemplar que, según palabras del propio García, no se encontraba en muy buen estado. Llevaba desde las 4 de la tarde aproximadamente en el suelo. Tras los primeros cuidados, el animal parece ser que empezó a mostrar signos de mejoría y fue trasladado al recinto que para tal fin tiene habilitado en su propiedad para su posterior puesta en libertad una vez recuperado del todo. Con este ya son 4 los ejemplares rescatados en los últimos meses en nuestra localidad. Ayer a las 21 horas me llamó la policía local diciéndome que un ciudadano ubriqueño los había llamado diciendo que había un buitre en su chalet y que llevaba allí un largo tiempo, casi desde las 4 a las 5 de la tarde. Eso está más o menos yendo de Tabizna hacia el bosque, la curva es a la izquierda, donde había unos enterramientos antiguos con uno de esos chalets. Y fui rápidamente, y el buitre estaba entre unos arbustos allí, listo, vamos, que no se podía ni siquiera, no se movía, nada, no puso ninguna resistencia, tal cual lo cogí, lo metí en el coche, me lo traje aquí, ya era ya bastante tarde cuando llegamos aquí, ahora serían las 9:41, y estuve un rato grande obligándolo a beber, bebió bastante, digo, mañana para la mañana me lo voy a encontrar muerto, pero no, esta mañana ahora os mandaré una foto, está vivo, está perfectamente bien, vamos, casi no lo distingo de los otros 3, así que el cuarto buitre de la zona pues se cogió ayer por la tarde, bueno, tarde noche, ahí en ese sitio de al lado de La Zarza, más o menos de Tabizna, un poco para allá. Es nuevo también, tiene los 6 o 7 meses que tienen ahora, porque recuerdo que nacen en febrero y lo que tenía era pues sed y hambre. Ahora mismo está en perfectas condiciones, voy a ir a comprarle un poco de hígado o vísceras, porque eso lo recupera rápidamente. Y ahí está. A ver lo que pasa. Con un par de apuntes en el ámbito cultural vamos a ir despidiendo esta edición de los servicios informativos. Del 1 al 30 de agosto, la sala de exposiciones del Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán acoge la exposición de Miguel Caiceo, Pinturas y Collage. Caiceo, que además de ser uno de los cómicos más queridos y populares de nuestro país, es un reconocido pintor con multitud de obras en muchas colecciones españolas y extranjeras. Su forma autodidacta y peculiar de entender la pintura lo hace un creador distinto por su originalidad e indudable talento. Miguel Caiceo pinta con diversos materiales y colores creados por él: carbón, acuarela, óleo, pastel, grafito. Para esta muestra ha traído una 40 de piezas de arte contemporáneo diseñadas exclusivamente para Ubrique y para que los ubriqueños y ubriqueñas puedan contemplar su sentido de la composición, originalidad y fantasía. El artista ha celebrado ya más de una 40 de exposiciones individuales y otras tantas colectivas. Una muestra pictórica que estará abierto al público en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, durante todo este mes de agosto. Desde el 22 al 30 de agosto estará abierto el plazo de presentación de obras del 58º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y que otorga un primer premio de 3.000 euros y placa y un segundo premio de 2.000 euros y placa. El tema y el tamaño serán libres. Y en cuanto a la técnica, se admiten todas las tendencias o corrientes estéticas, a excepción de obras con cristales y obras en cualquier formato digital. La sala de exposiciones de Ubrique en el antiguo Mercado de Abastos es el lugar habilitado para la entrega de obras. Las mismas se acompañarán del correspondiente boletín de inscripción, que consta de 3 cuerpos, enviándose este junto con la obra, quedando un cuerpo adherido al cuadro en su reverso, otro en poder del autor y otro en la entidad organizadora. Dicho boletín de inscripción se puede descargar de la página web del Ayuntamiento, ayuntamientoubrique.es. La totalidad de las bases pueden ser consultadas también en la página web del consistorio. En la jornada de hoy se han registrado mínimas de 24 grados y según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy miércoles alcanzaremos los 40 en nuestra localidad. La tendencia estos días es al alza en cuanto a la temperatura, llegando al pico de calor máximo de esta ola el próximo viernes, con máximas que pueden alcanzar los 44 grados. En este nuevo episodio de calor, la Agencia Estatal de Meteorología activa el nivel amarillo por altas temperaturas hoy, pasando a alerta naranja tanto mañana como el viernes. De cara al fin de semana y coincidiendo con el inicio del puente, la tendencia es a la baja, moderándose estos altos niveles del mercurio a partir del miércoles. De momento es todo, más información en los próximos servicios informativos. Le esperamos, le emplazamos para una nueva cita con la actualidad local de nuestro municipio. Hasta entonces, que pasen una muy buena jornada.